Entonces, frente a esa situación, porque obviamente iba subiendo el tono, podía llegar a una cuestión mayor, se imagina. Yo vengo a convencer con ideas, yo no impongo mis ideas a las trompadas. Eso se lo dejo para el intendente, que sabe más que yo, de la patota, del autoritarismo. Yo estoy ganando los votos porque tengo muy buenas ideas, y gracias a Dios muchas ideas que en esta campaña escasean.